A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, «Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos». Como cristianos debemos ayudar a los niños a madurar y amar a Dios. Queremos que sepan que el Padre Celestial tiene un plan para sus vidas y que son responsables ante Él. Es importante enseñar estas verdades a los niños desde temprano. Los principios bíblicos pueden moldear su pensamiento, decisiones y corazón. Debemos explicar cuidadosamente la voluntad de Dios, enseñándoles que deben rendir cuentas por su comportamiento no solo a los padres, sino también al Señor. También es esencial que enseñemos a nuestros hijos a comunicarse con el Padre Celestial. Permita que le vean acudiendo al Señor y orando por ellos. Con el tiempo, desarrollarán el hábito de hablar con Dios, lo cual se volverá muy importante a medida que crezcan y se conviertan en adultos. En lugar de decirles siempre qué hacer, enséñeles a buscar la voluntad de Dios acerca de las situaciones y luchas que enfrenten. Toda esta enseñanza comienza antes de que los niños establezcan una relación personal con Jesucristo y continuamos el proceso demostrando rectitud a lo largo de la vida. Cuando moldeamos un buen carácter y un comportamiento honorable, es más probable que nuestros hijos crezcan sabiendo que tienen un padre amoroso.